Solo sigue, sigue tu camino y se ha jodido el cuento. Que en tantos momentos me contaste y me dejaba tan contento. Me engañabas por momentos. Y no te pienses que soy tonto. Me engañabas, me engañabas, me engañabas por momentos. Y no te pienses que soy tonto. Me engañabas, me engañabas por momentos. Dice que no, dice que no, que no me engañas, no, no, no. Dice que no, dice que no, y me revienta el corazón. Dice que no, dice que no, que no me engañas, no, no, no. Dice que no. Ya no encuentro diferencias entre sexo bueno y sexo malo. Pues lo que me dejan hacer, pues eso es lo que hago. No me preocupo de tener una vida de lujos, coches caros, chicas guapas, transmisión de flujos, no. Pues aprendí a apreciar las cosas buenas de la vida y a enrocarme con las torres y a ganar la partida de la vida sin meterme en más movida. Y aquí vengo, no. Dice que no, dice que no, que no me engañas, no, no, dice que no. Revienta el corazón. Dice que no, dice que no me engañía, no, no. Dice que no, dice que no, y me revienta el corazón. Me reflejo en el espejo y me veo mucho más viejo. Y es que no seguí el consejo que me diste desde lejos. Se ha jodido el cuento que en tantos momentos me contaste y me dejaba tan contento. Me engañabas por momentos. Y no te pienses que soy tonto. Me engañabas, me engañabas, me engañabas por momentos. Y no te pienses que soy tonto. Me engañaste por momentos. Dice que no, dice que no me engaña, no, no, no. Dice que no, dice que no, y me revienta el corazón. Dice que no, dice que no, pero me engaña, no, no, no. Dice que no, dice que no, y me revienta el corazón. Taxi Love amb Por Momentos des de l'àlbum Ni Libre Ni Ocupado. Novetat discogràfica a la nostra emissora. Amb aquest es feia Musicòpolis amb la capital de la música amb Rafael Corbí. S'anomena Sara i això és Sí, creo. Perdida la fe, bebí en manos del destino, a la merced del camino. Hasta que te encontré, y eso fue un misterio divino. Volví a creer, pero esta vez eras de verdad. Eras el ángel que iba a anunciar que el paraíso puede esperar. Solamente lo que veo, y si es verdad que existe un cielo, espero que sea como tú. Creo solamente lo que veo, y creo en ti si estás aquí. Que andan sin rumbo. Si me abrazo a tu piel, me haré fiel en solo un segundo. No quiero saber del que predica cielo. Espero que sea como tú. Creo solamente lo que veo y creo en ti. Si estás aquí, tu corazón, mi religión, mi Dios. You think that people would have had enough of silly love songs?

cada canvi de temps. Trobar nous errors. Per seguir creixent, sabent que el millor lloc Obert per tu, són els Tancat per Defunció, presentant també nou senzill amb la cançó anomenada Maya. Andy Lucas i Sam Smith és el que ens queda amb aquest segment. Andy Lucas amb Besos, de l'àlbum Más de 10. Dame una mirada, dame una caricia, dame un te quiero. Dame una sonrisa de esas que me gustan cuando te bromeo. Solo pido que me des amor, yo solo pido que me des amor, solo pido eso. Deja que te cuente lo que uno siente cuando yo te veo. Recorre un sentimiento tan hermoso y bello, difícil de entenderlo. Solo pido que me des amor, yo solo pido que me des amor, solo pido eso. Solo deseo que me ames solo a mí y que me dé besitos sin tener lo que pedir y que me quiera mucho, simplemente mucho, porque esta vida no tiene sentido si no estoy junto a ti. Solo con mirarte cambia mi forma de vivir, porque te quiero mucho. Que yo pueda darte todo lo que nadie te dio. Dame ese cariño que yo necesito y que tanto me enfrió. Porque te hablo desde el corazón, yo te hablo desde el corazón, te prometo mi amor. Deja que te cuente lo que uno siente cuando yo te veo. Recorro un sentimiento tan hermoso y bello, difícil de entenderlo. Solo pido que me des amor, yo solo pido que me des amor, solo pido eso. Solo deseo que me ames solo a mí y que me dé besitos sin tener lo que pedir y que me quieras mucho, simplemente mucho, porque esta vida no tiene sentido si no estoy junto a ti. Solo con mirarte cambia mi forma de vivir, porque te quiero mucho. Vida mía, mucho. pepinazo aquí. Doncs acabem i ho fem amb una darrera cançó, In the Lonely Hour, en l'hora solitària, és el disc de Sam Smith que ens aporta aquest I'm not the only one, no sóc l'únic. Salutacions de Rafael Corbí, Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula. Fins aquí, un dia més, a reveure. For better or for worse, I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say